Ella tiene una manera de mirar mis ojos que en mí despierta sueños, locuras de amor. Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo que me deja loco, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, sabe querer como nadie, un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega. Tiene un brillo fuerte, brilla como estrella. Ay, me gusta verla haciéndome el amor. Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero. Me hace prisionero, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie.